Saharaui, tú eres grande, Saharaui, tú eres grande. Hola a todos y a todas desde la 88 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre. El programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla que todos los martes de 2 a 3 de la tarde en directo desde las ondas de Radiópolis y en remisión los domingos de 8 a 9 de la tarde os habla del pueblo saharaui. Noticias desde los territorios ocupados del Sahara Occidental, noticias desde los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf y noticias desde todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui aquí en nuestra provincia de Sevilla y en todo el estado español. En el micrófono está Mónica, todavía un poquito afónica, pero aquí resistiendo siempre. Delante mía está Miguel. Hola Miguel. Hola, buenas tardes y hola a todas las personas también que nos escuchan desde la página web de Radiópolis en www.radiopolis.org. Vamos a empezar el programa de hoy, martes 17 de febrero, como siempre, con la bienvenida, dando la bienvenida a todo el mundo. Salam aleikum. سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة شحال من زيارة لمقام وقبة طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة شحال من زيارة لمقام وقبة وسلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا ما جاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام عليها كوليت انا ما جاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب قال لك ديريني وحتى نوالفك هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي عالي هاليال هالراي هالراي هالراي عيني جرحوا قلبي ومن قال لي خزب هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ومالي عالي هاليال هالراي هالراي هالراي اطلب ربي منها يجيني السلام السلام عليكم الحباب Alejum Marjaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Hoy martes 17 de febrero, aquí en directo desde la 88 FM de Radiópolis, con Sahara Jorra, Sahara Libre. Y vamos con las noticias de esta semana. Titulares de la semana. El ministro de Justicia saharaui exige a la Organización de Cooperación Islámica trabajar para evitar que se organice el foro de Transmontana en Dakhla ocupada. Es una necesidad imperiosa ir aclarando la falta de legitimidad del saqueo de los recursos naturales saharauis. Asesinato de un joven saharaui. El presidente de la República pide a la ONU un mecanismo de protección de los derechos humanos en el Sahara Occidental. España niega la nacionalidad a los refugiados saharauis por proceder de un país no reconocido. Y vamos con la primera noticia que difunde el servicio de prensa saharaui Sahara Press Service. Noticia del 15 de febrero. El ministro de Justicia y Asuntos Religiosos, el señor Hamada Salma, pidió a la Organización de Cooperación Islámica trabajar para evitar que se realice la próxima reunión del foro de Transmontana en Dakhla, una zona ocupada por Marruecos. En una carta dirigida el miércoles pasado al secretario general de la Organización de Cooperación Islámica, el ministro saharaui subrayó que realizar un foro de derechos humanos en una zona reconocida internacionalmente como territorio ocupado alienta la injusticia y la agresión contra los musulmanes y la gente pacífica, y una violación flagrante a las normas islámicas que abogan por la defensa del derecho y rechazan la justicia y la agresión. El ministro saharaui dijo que decenas de organizaciones nacionales e internacionales expresaron su firme condena a Transmontana si piensa celebrar su próxima conferencia en la ciudad ocupada de Dakhla. Hamada Salma señaló en su carta que las Naciones Unidas y la Unión Africana no reconocen la soberanía de la ocupación de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, ni la legitimidad de la anexión forzada del territorio. Por tanto, celebrar la próxima edición del Foro Transmontana en Dakhla es contrario a los derechos e intereses del pueblo saharaui y los principios del derecho internacional. Seguimos con otra noticia, siempre del 15 de febrero, difundida por el servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service. El presidente del Observatorio Internacional para el Control de los Recursos Naturales Saharauis y miembro de la Asociación Noruega de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, el señor Erik Hagen, afirmó que el tema del saqueo de los recursos naturales impone la necesidad de ir trabajando de forma conjunta y activa para aclarar a las empresas y sus pueblos la ilegitimidad del saqueo de los recursos naturales saharauis. Para el señor Hagen, la explotación ilegal de los recursos desde el Sáhara Occidental ocupado destruye el futuro de los saharauis. En una conferencia de prensa ofrecida en la sede de la Unión de Estudiantes Saharauis, UES por su sigla, el miembro de la Asociación Noruega de Solidaridad con el Pueblo Saharaui indicó que es necesario demostrar a los dueños de estas empresas como Cosmos Energy y otras más empresas internacionales que deseen invertir en la región y que no tienen derecho a disponer de estas riquezas, puesto que el único propietario real de estas riquezas y demás recursos son los saharauis, los únicos amos y dueños de estas tierras ocupadas por Marruecos. Y Más noticias desde los campamentos de población refugiada saharaui. Noticia del 11 de febrero. El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Abdelaziz, pidió este miércoles al secretario general de Naciones Unidas la dotación de la MINURSO con un mecanismo de protección y vigilancia de los derechos humanos en las zonas ocupadas del Sahara Occidental, ante el asesinato del joven Mohamed Lamine Aidala a manos de los colonos marroquíes con la connivencia de la policía marroquí. El 30 de enero, Mohamed Lamine Aidala fue agredido por 5 colonos marroquíes que se abalanzaron sobre él y le propinaron una severa paliza y le apuñalaron varias veces en el cuello y en otras partes del cuerpo, resultando gravemente herido hasta que llegó una patrulla de la policía marroquí que, en lugar de detener a los agresores y trasladar a la víctima al hospital, la trasladó con las manos esposadas a la comisaría, donde perdió más sangre. Después de 3 días fue trasladado al hospital de Agadir, donde se deterioró su estado de salud hasta que falleció. El trato de la policía demuestra que esta está en connivencia con los agresores, ya que el joven saharaui había recibido amenazas de muerte por su defensa del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y el rechazo a la policía, a la ocupación colonial marroquí. Pedimos su intervención para proporcionar la protección necesaria para la inocente población saharaui en un territorio que está bajo la responsabilidad de la ONU, mediante la implementación de un mecanismo de vigilancia y protección de los derechos humanos en el mandato de la MINURSO, escribió el presidente de la RAS, Mohamed Abdelaziz, en su carta a Ban Ki-moon. Y terminamos este bloque de noticias con la última de esta semana, del 10 de febrero. España niega la nacionalidad a los refugiados saharaui por proceder de un país no reconocido. Noticia de eldiario.es. Zahra cumple con todos los requisitos para conseguir la nacionalidad española. Lleva viviendo en España más de 10 años, no tiene antecedentes penales y está cobrando un salario como trabajadora. Pese a todo, la administración le ha denegado hasta en 2 ocasiones su solicitud. Su hándicap, provenir de los campos de refugiados saharauis en Tinduf. España exige una partida de nacimiento de un país reconocido, una categoría que no está reservada para la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática. Zahra no es un caso excepcional. El Ministerio de Justicia reconoció en diciembre la existencia de problemas administrativos porque los documentos que entregan los saharauis no son oficiales y están generando problemas en la Dirección General del Notariado. La Asociación Profesional de Abogados Saharaui en España, APASE por su sigla, calcula que hay unas 400 saharauis que atraviesan la misma situación. Lejbib encarna otro ejemplo. Lleva en España desde el año 2000, cuando aterrizó en Asturias para cursar un seminario de medicina gracias a un programa de cooperación. Después se desplazó a Alicante, donde trabaja como personal sanitario en un hospital. Asentado en nuestro país, inició los trámites para optar a la nacionalidad en 2010. Su sorpresa fue mayúscula cuando le comunicaron que la cita no sería hasta 2012. 2 años después, la administración resolvió su solicitud. No reconocemos su país. Respuesta calcada a la facilitada a Zahra. Es una injusticia, clama Lejbib. 2 años atrás, el gobierno español cambió la doctrina y dejó de dar validez a los documentos expedidos por la RASD, la República Árabe Saharaui Democrática, que España no reconoce. Ni el argumento de que sus padres son españoles, atesoran el DNI español por haber vivido en una colonia, les ha servido para algo. España tampoco reconoce ahora esa circunstancia. Frente a una persona de origen ecuatoriano que solo necesita 2 años de residencia legal para optar a la nacionalidad, unos casos muy delimitados, o un ciudadano chino que debe haber pasado, como la gran mayoría, más de 10 años en territorio español, los saharauis de los campos de refugiados están desamparados. Adquirir la nacionalidad se les antoja una misión imposible. Un muro institucional, denuncian, cimentado a base de largas esperas, enorme burocracia, papeleo inútil y pago de tasas. Todo para recibir siempre la misma respuesta, que dicen les deja impotentes. ¿Por qué ocurre esto con los saharaui y en cambio los kosovares, cuyo país no reconoce España, no tienen problemas? La contestación de Sahra es meridiana. Los saharaui que llegan de las zonas ocupadas con pasaporte de Marruecos tienen todas las facilidades. El resto, con DNI de la RASD y con un permiso de viaje de Argelia, nos hacen la vida imposible. Lo que quieren es que pidamos el pasaporte en la embajada marroquí. Obedece a una razón política, con Marruecos detrás, clama Lejbib. Han pasado de ser colonizado por España a no ser reconocido por los mismos conquistadores. Un vía crucis para alcanzar la nacionalidad española que carece de fundamento desde el punto de vista jurídico. Lo piensa así Sidi Taleb Buya, presidente de la Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España. La mayoría de los perjudicados son gente que vino a España de pequeños y que han estudiado aquí con becas, que su lengua materna es ya el español, que cotizan y pagan impuestos y que durante más de 10 años han podido residir legalmente. Los tribunales no son el único terreno en lo que han planteado batalla para conseguir dar un vuelco al panorama actual. En el Congreso de los Diputados han entregado a varios grupos políticos una enmienda para modificar el artículo 22 del Código Civil, para que a los saharauis les baste con 2 años de residencia legal, como ocurre con los sefardíes, por ejemplo, para poder solicitar la nacionalidad. Remarcan que no dudan de la conveniencia de otorgar la nacionalidad a los descendientes de los judíos hispano-portugueses expulsados en 1492 de la península. Pero del mismo modo entienden que es un agravio comparativo, puesto que ellos, que fueron una colonia española como Filipinas o Guinea Ecuatorial, son el único pueblo damnificado. Para seguir leyendo más noticias y otras de forma también integral, os recuerdo que a partir de esta tarde en nuestro blog saharasevilla.blogspot.com podréis encontrar el boletín de movilización social de esta semana, boletín número 201, y estar al tanto con todas las noticias de la última semana, con nuestras campañas, con nuestros proyectos y con más actividades de nuestra asociación y de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. saharasevilla.blogspot.com, nuestro boletín a partir de esta tarde, que también colgaremos en el Facebook Sahara Sevilla AAPSS. Y ahora seguimos aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, con más música. Marian Hassan con su tema Wadna. خوفت يا مرض عينينا Sahara Jorra, Sahara Libre, martes 17 de febrero o domingo 22 de febrero, si nos estáis escuchando en remisión a partir de las 8 de la tarde, aquí con Mónica en el micrófono, Miguel delante mía, y acabamos de escuchar a Marian Hassan con su tema Wanna, del LP Deseos. Aquí seguimos con más noticias, más actividades del Movimiento de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de nuestra asociación. Os recuerdo nuestros datos de contactos y de paso, por supuesto, saludo a mis compañeros que ahora mismo están en la asociación en nuestra sede Los Remedios, en la calle Virgen de la Antigua número 4, y están comiendo, porque ahora mismo entre las 2 y las 4 de la tarde estamos de descansos, estamos cerrados. Y así que saludo a Alberto y Maribel. Hola compañeros, buen provecho también. Os recuerdo a todas las personas que quieren contactar con nosotros que nuestro teléfono es el 954-28-2205. Estamos abiertos y disponibles a todas vuestras preguntas y consultas y visitas desde el lunes al jueves entre las 10 y las 2 y de 4 a 7 de la tarde, y los viernes de 8 a 3 de la tarde. O sea que si nos estás llamando ahora mismo, no podemos coger el teléfono porque estamos cerrados, estamos comiendo, o yo también estoy aquí los martes en directo en Radiópolis. Para quien nos quiera mandar un correo electrónico solicitando información sobre la acogida de niños saharauis, sobre el proyecto Vacaciones en Paz de acogida en verano de niños y niñas desde los campamentos, sobre la campaña de recogida de alimentos, el proyecto Caravana por la Paz, que todavía está abierto, para cualquier otra propuesta de colaboración, de actividad en colegios, en institutos, en centros cívicos, cualquier actividad de sensibilización y movilización social, podéis escribirnos por correo electrónico a movilización@saharasevilla.org o al general de la asociación AAPSS de Asociación Amistad Pueblo Saharaui Sevilla @saharasevilla.org. Os recuerdo otra vez el teléfono 954-28-2205 de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde, de lunes a jueves, y los viernes de 8 a 3 de la tarde. También estamos disponibles en las redes sociales. Estamos en Facebook con nuestra página Sahara Sevilla AAPSS y también con los demás proyectos de nuestra asociación, con Artifariti, con la página del voluntariado AAPSS y con Casa Sahara, por supuesto. También podéis encontrarnos en Twitter en @AAPSS. ¿Y qué más, Miguel? Pues por supuesto podéis venir también a visitarnos. Estamos en Los Remedios, en la calle Virgen de la Antigua número 4. Es la penúltima calle, perdón, paralela a la portada de la feria, final de la calle Asunción. No tiene pérdida, es un bajo, estamos enfrente de la parada del Sevici, así que ahí estamos desde muchos años y seguiremos trabajando, apoyando y sosteniendo a los amigos y las amigas del pueblo saharaui y al pueblo saharaui en los campamentos de población refugiada aquí, los que viven en el exilio en nuestra provincia, en nuestro país, y por supuesto al pueblo saharaui, nuestro pueblo hermano que vive bajo ocupación marroquí en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Seguimos, bueno, después de haber saludado a mis compañeros de la asociación, por supuesto, mando un fuerte saludo a Tamara, la secretaria de la delegación saharaui, que desde hace ya un añito ha vuelto a tener su sede junto con nosotros, la calle Virgen del Antiguo número 4. El martes es el día de la documentación del papeleo. Hoy, como todos los martes, como todas las mañanas de martes, vienen muchos y muchas saharaui a pedir papeles, a pedir documentos, a meter en trámite procesos de documentación, como el que acabamos de escuchar en la noticia. Saludo Tamara, por supuesto, que está ultimando la organización del viaje a los campamentos, que saldrá el fin de semana que viene. El viaje, lo recuerdo, por vía regular desde Madrid. Por supuesto, saludo a delegado saharaui para Andalucía, a Abidin Bucharaya. y a Mohamed Mustafa, el subdelegado adjunto también, a Baja Mustafa, que también nos viene a visitar. Un fuerte abrazo. Ánimo, compañeros y compañeras, estamos siempre trabajando juntos, codo con codo, y seguiremos haciéndolo, por supuesto, junto con todo el movimiento de solidaridad provincial, con las familias de acogida, con las agrupaciones locales de toda nuestra provincia, con las asociaciones locales también de toda nuestra provincia. Seguimos desde el 1992 trabajando por la justicia del pueblo saharaui, recogiendo alimento con caravanas, animando a que familias puedan y quieran abrir sus puertas en verano para acoger a niños saharaui, y por supuesto haciendo todas las actividades de autofinanciación que podamos llegar a idear, crear, concebir, para poder pagar los billetes de los niños que vengan en verano desde los campamentos, para poder pagar los camiones, para que los kilos de comida que se recogen a lo largo de todo el otoño se puedan llevar con la caravana de alimento en febrero, entre febrero y marzo de cada año. Y para, por supuesto, seguir autofinanciando cada agrupación local y nuestra asociación provincial. Os recuerdo que, bueno, a final de este programa os recordaremos las actividades de movilización social de esta semana, y adelantando también las que van a venir, actividades que se van a desarrollar en Casa Sahara, nuestra Casa de la Cultura del Sahara, Casa de Actividades, Casa de Difusión del Pueblo Saharaui, desde la cultura, desde las artes, desde la movilización, que se encuentra en el corazón del casco antiguo de Sevilla, detrás del mercado de la calle Feria, en la calle Virgen del Carmen Dolorosa número 7. Pero para esto todavía un ratito más de Sahara Jorra, Sahara Libre. Ahora seguimos con más música aquí en nuestro programa de hoy, martes 17 de febrero, y si nos estáis escuchando el domingo, pues ya serán las 8:40 de la tarde, aquí en la 88 FM de Radiópolis. Seguimos con Sahara Jorra, Sahara Libre. Mónica aquí en el micrófono, Miguel delante mía y todos vosotras y vosotras que nos estáis escuchando desde la 88 FM en directo de Radiópolis y desde la página web de la radio en www.radiopolis.org. Seguimos con los proyectos de nuestra asociación, la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Seguimos recogiendo alimentos para la Caravana por la Paz, la Caravana 2015. Os recuerdo que tenemos todo el mes de febrero para recoger alimentos y también aportaciones para poder pagar los camiones y los remolques que viajarán al Sahara desde Alicante, como todos los años. Estamos recogiendo alimentos en nuestra asociación y también, por supuesto, en la nave que tenemos en Miraflores. Para cualquier información, os sugiero nos llaméis por teléfono o nos mandéis un email. El teléfono es el 954-28-2205 y el email aapss@saharasevilla.org. No me quedaré nunca corta de agradecer a nuestros voluntarios, voluntarias, la familia de acogida, los coordinadores y las coordinadoras de agrupaciones, de asociaciones, los comarcales, para todo el ahínco, el esmero, el cariño, las ganas y la resistencia y la persistencia en proponer a los colegios, a los institutos, en tocar puerta a puerta en sus pueblos, a las casas de sus pueblos, recogiendo kilos de arroz, litros de aceites y más kilos de azúcar. Como todos los años, Andalucía tiene la A de Andalucía, que es la A de arroz, aceite y azúcar. Se sigue recogiendo desde 1993, alrededor cuando se empezó la recogida de alimentos y el envío de camiones. Se seguirá haciendo. Agradecemos también a todos los colectivos, las asociaciones que piensan en el pueblo saharaui, piensan en nosotros para mandar alimentos a los campamentos, a los grupos scout que siempre colaboran con nosotros, a quien no lo puede seguir haciendo este año, pero seguirá haciéndolo el año que viene. Lo sabemos, estamos siempre trabajando junto, colaborando codo con codo, a las demás asociaciones, a los colegios, a las personas que de forma individual cogen el teléfono y nos llaman y nos dicen: oye, que tengo aquí comida porque mi hermana trabaja en un colegio y o la puedo llevar. Pues muchísimas, muchísimas gracias, de verdad os agradecemos, os agradeceremos siempre y seguiremos haciéndolo. Así que recuerdo que tenemos todo el mes de febrero todavía para recoger alimentos y para cualquier información más detallada, por favor llamarnos al 954-28-2205 o escribirnos a aapss@saharasevilla.org. Más actividades de sensibilización y de autofinanciación ideadas y queridas desde la agrupación de familias de Sevilla, desde los padres y madres de acogida, que están siempre activos intentando sacar cada vez más proyectos para poder financiar el vuelo de los niños y de las niñas que puedan venir en verano con el proyecto Vacaciones en Paz. Carrera solidaria pro Vacaciones en Paz, la primera carrera maratón, medio maratón, corriendo, o sea, no marcha en bici. Esa ya la difundiremos a partir del mes que viene, porque también tendremos este año, pero esa es la carrera solidaria pro Vacaciones en Paz. Se desarrollará el 15 de marzo y tenemos ya blog de difusión, evento en el Facebook. El blog es sevillacorreporelsahara.blogspot.com. Ya están abiertas las inscripciones a la primera carrera solidaria pro Vacaciones en Paz. Buscarla por favor en el Facebook como evento Primera Carrera Solidaria o a través también de nuestra página en Facebook Sahara Sevilla AAPSS. Seguiremos informando por supuesto para darle más difusión y para recoger todas las inscripciones de todas las personas que quieran correr junto con nosotros por los niños y niñas saharaui. También recordamos que el 27 de febrero sale el viaje a los campamentos, el viaje organizado por la delegación de Andalucía, viaje que se desarrollará por vía regular, no es un vuelo charter. Saldrán los los pasajeros desde Madrid y el vuelo será del 27 de febrero al 7 de marzo. Ya están cerradas las inscripciones, pero para cualquier información, pues Tamara desde la delegación saharaui está disponible, también los habrá llamado seguramente, y quien tiene más dudas pues puede contactar con la delegación al 954 27 51 97 o escribiendo a dsandalucia@gmail.com. Seguimos también con talleres, con creatividad, con arte por el Sahara, junto con el proyecto Por Cada Mina Una Flor. Recordamos que el 30 de enero, el Día Internacional de la Paz y la No Violencia, lanzamos a nivel de toda la provincia de Sevilla el proyecto Por Cada Mina Una Flor, para que en los centros escolares de nuestra provincia se sensibilicen los alumnos, las alumnas, los estudiantes sobre el muro de la vergüenza, la tragedia del muro que Marruecos construyó a lo largo de la década de los 80 en el Sáhara Occidental y que está sembrado por millones de minas antipersonas. Este muro sigue cosechando víctimas saharauis, víctimas también marroquíes, porque también en el Sáhara Occidental hay colonos marroquíes que viven ahí, víctimas indefensas, porque las minas antipersonas son entre las armas más viles, más cobardes, sobre todo si sembradas en un desierto. Un desierto no es algo duradero, algo permanente, es algo completamente inestable por el viento, por las lluvias, por las dunas. Ese millón de minas antipersonas se sigue moviendo desde que fueron sembradas en los años 80. Se sigue moviendo por el viento, por las dunas, por el agua. Se sigue moviendo, ¿qué quiere decir? Que la población nómada o no nómada, o sea, cualquier persona, cualquier animal que pase cerca de esos muros está en peligro, porque no se sabe dónde están esas minas. Esas minas se sembraron o esas minas cayeron de aviones como bomba de racimos y cayeron al suelo y desde ahí empezaron a moverse y se siguen moviendo día tras día. O sea que son un peligro constante, una alarma constante que no se puede parar a menos que las organizaciones internacionales, las Naciones Unidas y quien pueda y quien sepa, pues tome partido y decida de verdad desmantelar ese muro. Primero dar a conocer ese muro y la vergüenza de que haya un Sáhara Occidental ocupado y separado por un muro de 2.700 kilómetros. Y sobre todo la responsabilidad por parte de Marruecos de querer desmantelar ese muro. Recordamos que el Frente Polisario que tiene poder sobre la parte liberada del Sáhara Occidental, la parte que está al este del Muro de la Vergüenza, que son los territorios, una pequeña franja, bueno, pequeña, más que pequeña, es más pequeña que el Sáhara ocupado, por supuesto, pero es una franja estrecha del país, del Sáhara Occidental, que llamamos territorios liberados del Sáhara Occidental, está al este del muro. El Frente Polisario está trabajando con organizaciones de desminaje de minas, organizaciones internacionales como Landmine Action, por ejemplo, que se están ocupando de detectar las minas y de desmantelar ese muro, por lo menos la parte que les compite. Marruecos nunca ha empezado este proceso, ha actuado sobre esto, porque Marruecos, por supuesto, no quiere ni que se sepa que haya un muro y que haya un Sáhara Occidental, porque Sáhara Occidental es la provincia del sur de Marruecos que está dentro del territorio de Marruecos. No existe Sahara Occidental, no existe muro, no existen minas, no existen campos de refugiados, sino que campos de secuestrado. Esta es la propaganda que sigue difundiendo Marruecos, y que nosotros desde Sahara Jorra, Sahara Libre, y desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla seguiremos denunciando y seguiremos intentando bloquear y romper. Así que para todas las personas que quieran contribuir a cambiar la mina antipersona con una flor de esperanza, os decimos que esta semana, el 20 de febrero, habrá un taller de creación de flores en Casa Sahara. El viernes 20 de febrero, a partir de las 5 de la tarde, se realizarán flores como las distintas que se están realizando y creando en los centros escolares, en los centros educativos y en más organizaciones y colectivos de toda la provincia. Las mismas flores que el día 6 de abril se llevarán a Casa Sahara para quedarse ahí todo el mes de abril en una exposición permanente, y luego a final de abril pues llevarla al Muro de la Vergüenza. Esas mismas flores se llevarán al Muro de la Vergüenza en el Jardín de la Paz, gracias al proyecto de Mulud Yeslem Omar, que ha ideado esta campaña Por Cada Mina y Una Flor, y de la cual somos eco desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Así que toda la persona que quieran romper el Muro de la Vergüenza, que quieran contribuir con su flor de esperanza, este viernes 20 de febrero a las 5 de la tarde podréis estar en Casa Sahara para participar en el taller Por Cada Mina y Una Flor. Y también seguimos con voces y mensajes de esperanza, siempre hacia las víctimas del Muro de la Vergüenza, esta vez las víctimas mujeres, que lamentablemente son las que más pueden resentir esta tragedia, este peligro. Vamos a hacer algo más especial para nuestras hermanas y compañeras mujeres víctimas de las minas del Muro del Sahara Occidental, siendo eco y siendo acción también de la campaña Dale Tu Fuerza, que se ha empezado desde la Red de Apoyo a las Mujeres Saharaui en Madrid y también aquí en Andalucía con Radams, la Red de Apoyo a las Mujeres Saharaui de Andalucía. Vamos a escribir nuestros mensajes de apoyo, de fuerza y de compromiso de batallar junto con las mujeres saharaui para desmantelar el muro marroquí. Vamos a hacer mensajes siempre en Casa Sahara el viernes 20 de febrero a partir de las 5 de la tarde con Dale Tu Fuerza. Y ahora un poquito más de música y luego terminamos con las últimas noticias, las últimas actividades de nuestra agenda de la semana, aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Entretente esta noche con los ritmos de Mario. Mientras tanto en tu casa repites el calvario de siempre. Tumbarse en el sofá, ponerse una copa, lo rutinario. Manipulación a flor de piel por un papel verde, con la cara del rey o el presidente. Pasado glorioso de España empaña el presente. Mientras tanto la historia se repite como siempre. El poder corrompe y si no es suficiente, quien no quiere comprender nunca comprende. Entretente, reflexiona, usa tu mente sobre la gente en el desierto de Occidente. Sahara es el sitio donde pongo mi palabra. transportada en siroco en mi nombre cantará. Cuando hay el desierto duro para un nómada, bajo la luz de una estrella que la luna abrazará. Esta es una historia de un pueblo colonizado por España. Según los datos, hace tiempo se movieron contratos de burgueses ingratos en busca de recursos como fosfatos. Unos años adelante se acerca la muerte para Francisco y Franco en estado decadente. Carroña, retiraron la colonia dejando mil tratos que no cumplieron ni en coña, traicionando a los saharauis por parte de España a merced de Marruecos y Mauritania. Trapero guarro, gracias Navarro, os rompería como a frágiles figuras de barro. Presión por la marcha verde, exilio a través de la intriga que el desierto somete. Retiro árido hasta el campamento argelino, supervivencia huyendo del sol, buscando cobijo, pero solo hay en las cárceles persecuciones, visiones clandestinas, aire con disparos, desapariciones, odio al Sahara, insultos, torturas, asaltos, asesinatos, violaciones. Manipulación a flor de piel por un papel verde, con la cara del rey o el presidente. Pasado glorioso de España empaña el presente. Navarro y Franco ni convincente. El poder corrompe y no es suficiente. Quien no quiere comprender nunca comprende. Entretente, reflexiona, usa tu mente sobre la gente en el desierto de Occidente. Lejos de ti hay un MC que lanza rimas a modo de gritos, sueños, lágrimas tendidas desde mi cara, escurriéndose por la amada en dirección hacia la tierra soñada. En el sitio donde nadie te mira sobre su hombro, nadie te abandona la estacada, donde el suelo no arda, donde una gran promesa guarda, esperando por fin ser escuchada. Verás las secuelas que se cuelan en los ojos de esa gente. Hay barracas por escuelas, el sol quema sin espera y no hay agua corriente, solo pozos con agua envenenada. No hay supervivientes al aire libre sobre un desierto ardiente. Es triste, pero más palabras ya no darán consuelo mientras que las madres vean. Seguimos aquí con Sahara Jorra, Sahara Libre, últimos dos minutos de programa. Entonces os recuerdo las actividades de esta semana. Este viernes 20 de febrero, a partir de las 5 de la tarde, en Casa Sahara, Virgen del Carmen Dolorosa número 7, taller por cada mina y una flor, y taller Dale tu fuerza. Casa Sahara, Virgen del Carmen Dolorosa número 7. Y siempre ese mismo día 20 de febrero, a seguir a las 8 de la tarde, concierto del grupo Nómadas. Entrada libre. O sea que muchos y muchas, todos y todas ahí el viernes 20 de febrero en Casa Sahara a partir de las 5 de la tarde, o si no podéis por la tarde, pues a las 8, a partir de las 8 para el concierto del grupo Nómadas en Casa Sahara. El domingo 22 de febrero podéis volvernos a escuchar en remisión aquí en Radiópolis, el 88 FM. Y la semana que viene ya adelantamos, el miércoles 25 de febrero a las 7 horas, charla y debate en Casa Sahara sobre activismo académico en la causa saharaui, con uno de los autores del libro que se presentó ya, Manuel Rodríguez. El viernes 27 de febrero celebraremos la proclamación de la RASD, siempre en Casa Sahara. Y el sábado 28 de febrero, para el Día de Andalucía, pues estaremos todos y todas Andalucía con el Sahara por las calles, con nuestras banderas saharaui, apoyando y defendiendo al pueblo saharaui. Y ya adelantando, el 3 de marzo en Casa Sahara, martes 3 de marzo a las 8 de la tarde, debate político con Antonio Maillo, pero todavía tendremos tiempo para volverlo a recordar. Así que Mónica se despide de hoy, del programa de hoy. Muchísimas gracias Miguel por estar siempre aquí presente y paciente conmigo. Muchísimas gracias a todos y a todas, y a partir de esta tarde podéis escuchar el podcast en saharasevilla.blogspot.com, y para todos los demás y las demás, a partir del martes que viene a las 2 de la tarde, la 88 FM, con Sahara Jorra, Sahara Libre. Gracias.